amigos me preguntaban por qué tanto lloro. Luego les contesté: lloro por la mujer a quien yo tanto amo, lloro por la mujer a quien yo tanto quiero, y ella está lejos. En la oscuridad detrás de una palmera.